Ella no es fácil de alcanzar. Llega la noche y ella sabe conmigo cómo se debe comportar. Todos la miran como baila y me envidian porque quieren mi lugar. Mira nomás cómo se mueve. Hay gente mirando y se atreve. Quiere hacer cosas que no se deben y que me revele. Me la estoy jugando para que te quedes. Tú manipulándome con tus poderes. Tú sigues así provocándome. Esa actitud está matándome. Yo sé que algo me inventaré para que te quedes. ¿Qué quieres de mí? Yo te digo. Si nos preguntan, solo somos amigos. Es mucho más de lo que imaginé. Yo te busqué y te encontré. Si me sigues mirando, hay castigo. Dime tú dónde vas que yo te sigo. Dame tu mano y así llévame. Me la gané, me la llevé. Me la estoy jugando para que te quedes. Tú manipulándome con tus poderes. Sigue así provocándome. Esa actitud está matándome. Yo sé que algo me inventaré para que te quedes. Jugando para que te quedes. Tú manipulándome con tus poderes. Tú sigues así provocándome. Esa actitud está matándome. Yo sé que algo me inventaré para que te quedes. Provocándome, esa actitud está matándome. Yo sé que algo me inventaré para que te quedes.